Mi nombre es Ángel Santiago Gatte Reyes y elegí mi celular porque es donde me desestreso, me olvido de mis problemas, viendo todas las cosas que pasan, jugando, divirtiéndome.